El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. Para los que no podemos dormir y respirar tiene ritmo, llega el programa Insomnio Melomaníaco, donde conoceremos la vida de los artistas que nos han contagiado de su amor excesivamente apasionado por la música. ¡Bienvenidos! Hola, hola, melomaníacos. ¿Cómo han estado? Siempre es un gusto compartir otro insomnio con ustedes. Soy Manuela Proaño y la melomanía de hoy estará llena de mucho talento ecuatoriano e internacional. Así que prepárense, que esto apenas comienza. Mis queridos melomaníacos, sean bienvenidos a otra noche de insomnio. Vamos a disfrutar juntos de la mejor melomanía, para hacer de ese domingo el más hermoso y que la semana termine con broche de oro. Soy Jessica Jumbo y vamos a disfrutar de esta excelente melomanía que empieza ahora. Así es, Jessie, y comencemos saltando al país vecino, Colombia, con un joven que va arrasando con su talento. Camilo Echeverry comenzó su carrera en la música en el programa El X Factor XS del canal RCN en edición 2006. En el 2008 lanza su disco Regálame tu corazón. Hoy escuchamos su tema recién lanzado hace apenas 2 semanas, Corazón de hojalata. En palabras del propio Camilo, esta canción es una narración de esa ruta, una carta de amor, un pedido de auxilio hacia Dios. La sensibilidad de Camilo resalta en su letra, disfrútenla. Al revés, tienes con las manos donde van los pies, y en la cuerda floja cortaste mi arnés, y tuve miedo y al temer caí, y te fui a buscar debajo del agua y sin saber nadar. Cuando movía pude respirar y desperté en la playa junto a ti. Y la noche se volvió a alumbrar y pude verte en la oscuridad. Trajiste colores, me diste razones, estaba sediento en pleno desierto, siguiendo tu rastro me perdí en el laberinto del jardín. Cruje mi corazón de ojalá. Quise disparar mi última bengala por verla alumbrar, que nadie me llegara a rescatar, y de pronto te volví a encontrar, y la noche se volvió a alumbrar. La turbulencia se volvió a calmar y pude verte en la oscuridad. Trajiste colores, me diste razones, estaba sediento en pleno desierto, siguiendo tu rastro me perdí. Laberinto del jardín. cruje mi corazón de hojalata. Empezamos románticos y cómo no hacerlo, pero vamos a seguir dedicándole más suspiros a la bella luna de esta noche. Ahora con la voz de Jorge Luis del Hierro, que hace 6 años decidió dar un freno a la producción musical para dedicarse de lleno a sus empresas y a la vida familiar. Actualmente, enfocado en su futuro como director de su tercer disco, ha descubierto su faceta poco explotada como compositor y nos trae el tema Te Amo Para Siempre, lanzado a finales del año pasado y que cuenta con la participación de la venezolana Vika. Disfruten del gran regreso de nuestro amigo Jorge Luis del Hierro. Me

irresponsable. Me perdí tantas veces ya. Hermosa canción de Maga Córdoba. Tienes mucho futuro por delante en el mundo musical. Sigamos ahora con Los de Adentro, una banda colombiana de rock latino conformada en 1994. Sus integrantes son Joey Carvajal en la voz, Eliud Martínez en la guitarra y Johan de Caret en los teclados. Estos barranquilleros que tenían la idea de crear un rock moderno con influencias del blues, el rock de los 60 y los 80, combinado en algunos momentos con sonidos latinos. Grupos como Led Zeppelin, Guns N' Roses, Aerosmith, The Police y Soda Stereo contribuyeron directamente en el talento de esta banda. Disfrutemos de su éxito, una canción, valga la redundancia. Canción.

todo y que te hice llorar. Y también me enteré que hay alguien más entre los dos, entre tú y yo, y que a tu vida entró. Y sé que talento ecuatoriano poniendo la energía a la noche con su ritmo. Y bien, ahora vamos por algo diferente con Billie Eilish, una cantante y compositora estadounidense de tan solo 16 años. Su primer sencillo, Ocean Eyes, producido por su hermano y ella, ha acumulado más de 1 millón de streams en YouTube solo desde febrero del 2018. Un aire rebelde que recuerda a Dua Lipa y un estilo musical con tintes de Lana Del Rey. Billie Eilish es la artista más joven de la historia en ser incluida dentro de la prestigiosa lista Song of 2018. Disfrutemos de My Boy, lanzado en julio del 2017. He was shady enough, but now he's just a shadow. My boy loves his friends like I love my split ends, and by that I mean he cuts them off. To be yours, well then you gotta be mine, and if you want a good girl, then goodbye. Un futuro asegurado para Billie Eilish. ¡Qué buena canción! Pero vamos ahora con el especial de la noche, Viviana Gómez. Es una cantante guayaquileña de 23 años. Es la mayor de tres hermanos y aunque es la única que se dedica profesionalmente a la música, esta siempre ha estado presente durante toda su vida, gracias a su papá que ha inculcado el gusto y el amor en la música a todos sus hijos. Es especialista descollante cantando soul music, género tradicional afro-norteamericano en el Ecuador. Con una voz que transmite una fuerza y pasión por la música, hoy escuchamos su tema Desintoxícame, que fue lanzado hace un año. Disfruten, melomaníacos. Este momento debo continuar, sé que puedo, tal vez me han roto antes la ilusión, pero no puedo ignorar lo que siento. Voz de Viviana con mucha fuerza y potencial, y nos vamos a poner un poco sentimentales con la voz de Mariano Javier Castro, conocido artísticamente como Dream R.I., es un cantante argentino de reggae en español. Castro comenzó su carrera solista bajo el nombre de Dream R.I. en el 2005, después de varios años como vocalista de Mensajeros Reggae. En el 2014 disfrutamos de un tema que forma parte del álbum En el Sendero, que en palabras del cantante dice: este disco se llama En el Sendero porque es un momento de mi vida donde hallé la calma y la tranquilidad. Siento que cada melodía refleja parte de mi esencia y del momento de plenitud en que me encuentro. Ahora sí, escuchemos qué hago yo. Oh, hables de injusticia, si te fuiste sin aviso, ¿y qué hago yo? ¿Y qué hago yo? ¿Cuánto tiempo esperando un regreso, pero en vano, ¿y qué hago yo? ¿Y qué hago yo? Y ahora que regresas tú pretendes que este juego continúe y digo no. Y ahora que regresas tú pretendes que este juego continúe y digo no. Si cuando te estaba amando tú te estabas alejando, ¿y qué hago yo? ¿Y qué hago yo? ¿Cuánto tiempo esperando un regreso, pero en vano, y qué hago yo? ¿Y qué hago yo? Y ahora que regresas tú pretendes que este juego continúe y digo no. Y ahora que regresas tú pretendes que este juego continúe y digo no. Y ahora que regresas tú pretendes que este juego continúe y digo no, no, no. Y ahora que regresas tú pretendes que este juego continúe y digo no. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no. Dime qué hago yo. Dime qué hago yo. Dímelo. Continuamos hablando de esta excelente cantante ecuatoriana que está incursionando en el mundo de la música. La cantante Viviana Gómez, de 25 años, unió sus ideas con el cantante Daniel Betancourt para crear una melodía en relación a la ley de causa y efecto. La artista, quien se inició en el reality La Voz de Tel Amazonas, contó que la iniciativa de componer una melodía con este contenido fue de Betancourt, a quien conoció durante dicho programa. Viviana demuestra su estilo musical en esta canción, así que disfruten, melomaníacos, de La Ley. Ya te veo bien, ya te veo bien, muy bien. Tu código moral, tu falta de palabra. Hablas mucho pero no haces nada, sigiloso tú. Te estoy hablando a ti, sí, a ti. Te quieres esconder, Dios todo lo ve. El karma ya se encargará de ti. Cría fuego y ya vas a ver. Todo se te Vivi, te deseamos más éxitos interminables para ti y tu carrera. Pero la melomanía está a punto de acabar ahora con algo realmente emotivo. Con la voz de Danny Martin, autor, compositor e intérprete más conocido de los últimos 15 años en España. Sus canciones marcaron a una generación durante toda una década, en el 2000 hasta el 2010. Al frente del exitoso grupo de pop rock El Canto del Loco, una banda que batió innumerables registros. Su tercer single homónimo, lanzado en el 2013, nos trae una bella historia de amor que perdura con el tiempo y contra todo. Ahora sí, a suspirar con Emocional. Comer, concentrarme ni hablar porque quiero ir más lejos, lejos contigo a bailar, a dejarnos llevar sin seguir los consejos que dan los que por miedo a amar viven no siendo ellos. Y te quiero más que este tiempo atrás, quiero cubrir tu cuerpo entero. Esperarte bajar siempre tarde es igual, porque al verte me muero. Iba pasando el tiempo y te quiero aún más, y es que quiero ir más lejos de lo normal, de lo que hace la gente, dice fácil te quiero. Y yo quiero inventar esa frase acorde a todo esto que siento. Te quiero más de tiempo atrás, quiero cubrir tu cuerpo entero. Quiero conocer, salimos esa noche, no lo olvidaré. Veniste